Hoy es jueves 10 de abril de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Entrega simbólica de las llaves de las escuelas infantiles. Diferentes representantes municipales, entre los que se encontraba el alcalde de Berriozar, Xabi Lasa, han entregado de forma simbólica en la sede del gobierno de Nafarroa las llaves de sus escuelas infantiles para que el Ejecutivo asuma la competencia de estos centros si Educación lleva a cabo la reducción de ese 30% en la financiación. Antes de llevar a cabo la entrega de llaves, el alcalde de Aoiz ha criticado que la propuesta de renovación del convenio de financiación que el gobierno de Navarra ha enviado a los ayuntamientos contiene una rebaja en la financiación del 30%, lo que traslada toda la carga de financiación a los padres y madres y los consistorios, poniendo en peligro la continuidad de las escuelas. La Burbira, el ciclo de proyecciones de cortometrajes en euskara en Berriozar. Así es, Garasi, se proyectarán un total de 7 cortometrajes de distintas temáticas y todos de ellos en euskera. Los títulos de las proyecciones son Abuztua, Aio, Euskaldun Berriaren Esketza, Irudi Mintzatuen Hiztegi Poetikoa, Marilyn, Plaza Bakarra y Sormenaren Bide Eskutua. Que esta actividad está organizada por Zorroka Elkartea y Euskal sale en Topagunea. La cita el sábado a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Momento de comentar la información municipal. Impuesto municipal de circulación del año 2014. Así es, ya está abierto el periodo de pago voluntario del impuesto de circulación del año 2014. Los recibos se han enviado a los domicilios de las personas titulares de los vehículos y el último día de pago voluntario, el 6 de mayo. Talleres infantiles en la ludoteca municipal. Hoy mismo finaliza el plazo de inscripción a los talleres de Semana Santa organizados por Camira, entidad gestora de la ludoteca Cholín de Berriozar y que tiene previsto realizar unos talleres en horario de mañana en la semana conocida como Semana de Pascua. El coste a esta inscripción es de 5 euros y estos serán de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Concierto de la Big Band Blues Enea. Esto será este viernes a las 7 de la tarde, donde la Big Band Blues Enea ofrecerá un concierto en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Exposición del censo electoral para las elecciones al Parlamento Europeo. Las listas electorales que regirán durante las próximas elecciones al Parlamento Europeo del próximo día 25 de mayo estarán expuestas al público hasta el 14 de abril. Durante los días laborables de este periodo, los interesados podrán consultar las listas del censo electoral en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar o también pueden realizarse esas consultas a través del teléfono 012. Ciclo Bioconstrucción y Hogar Sano Apagado de Cal. Así se llama el primer taller del curso de bioconstrucción y hogar sano impartido por Suma con Causa en el Aula de la Naturaleza. El inicio del mismo será este mismo sábado 12 de 10 a 14 horas y tendrá como hilo conductor la tierra como material de construcción. Para participar en estos cursos es necesario apuntarse en el número de teléfono 660-402-496 o en la dirección de correo electrónico naturescola@sumaconcausa.org. Preparando los campamentos Zuatza 2014. Así es, organizados por la Asociación Kiliki, otro año más, las niñas y niños de primero a sexto de primaria de Berriozar podrán disfrutar de los campamentos que se realizan íntegramente en la Navarra Isla de Zuatza. Este año las inscripciones se realizarán el 14 y 15 de abril de 12 a 1 y media y de 5 a 7 de la tarde en el Kulturgune. Como novedades este año, comentar que el número de plazas será limitado y la selección de las mismas se hará mediante sorteo. El campamento de una semana de duración cuesta 155 euros para los empadronados en Berriozar y 195 para los que no lo están. Los primeros tendrán preferencia a la hora de optar a plaza. En breves momentos tendremos la ocasión de hablar con dos monitoras de Kiliki en el turno de entrevistas de Caixo Berriozar. momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Es el momento de echarle un vistazo a la predicción, que nos dice que habrá brumas matinales y tendremos un día soleado en general, con algunas nubes altas durante la primera mitad del día. A partir de la tarde se irán formando nubes de evolución y se producirán, podrán producir alguna tormenta. Bien, viento flojo del sur-suroeste a primeras horas, flojo a moderado de componente norte durante la tarde noches. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.